que está viviendo nuestra gente, que uno no entiende de dónde saca tanta fortaleza, tanto aguante, mordiendo los dientes porque no llega fin de mes, soportando ser despedido, soportando ser señalado como vago cuando hace 20 años que trabajaba en el Correo Argentino, soportando no poder pagar la luz, pidiendo un préstamo para pagar los remedios. Ante esa situación, compañeros, compañeras, no hay otra opción más que la de trabajar juntos. Hoy, más que nunca, tenemos que estar presentes, tener presente qué nos diría Perón, qué nos diría Néstor, qué nos diría Evita, qué unidad, hasta que duela, supimos decir alguna vez, y nos dolió. Este personaje que conduce hoy la República Argentina no es producto de su mérito, no es producto de su trayectoria, no es producto de su propuesta, de su programa de gobierno, de su proyecto de país. Es producto de los errores que nosotros hemos cometido y nos tenemos que hacer cargo para tratar de revertir esos errores. Por eso hoy la unidad es una necesidad más que nunca. Y también asumir el rol que la sociedad nos ha dado a nosotros. Somos oposición a este gobierno.